Buenas noches, buenas tardes, como sea a la hora que sea en el territorio que estén y donde nos estén escuchando en este momento. Estamos en esta transmisión especial desde Amaranta Radio y también en red con radios y medios libres, comunitarios y alternativos, siempre poniendo esa voz disidente. Queremos enviarle un gran abrazo a Radio Panamericana de Córdoba, esto es la provincia de Córdoba en Argentina, también a Radio Curruz, la señal del viento, esto es en Gulumapu, territorio dominado por ahora por el Estado chileno. También están retransmitiendo en Radio Epidemia, esto es en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Así que un abrazo para todos ustedes. Sabemos que estamos muy pendientes con el tema que nos reúne hoy y que le hemos puesto como título Perú, el estallido en perspectiva. Esto tiene que ver con los últimos días, los sucesos que hemos estado viviendo, que nos encontraron de alguna manera poniendo el ojo en ese territorio, una provincia de Sudamérica, y nos preguntamos qué está sucediendo, cómo está sucediendo la movilización en las calles, al menos dos personas fallecidas, fuerte represión, y también una historia del Perú que nos toca en Abya-Yala respecto a una dirigencia y un Estado, un modelo democrático muy anclado en la corrupción, con prácticas colonialistas, racistas también para sus pueblos indígenas, un sinfín de situaciones que nos interesa hoy conversar en este espacio. Un espacio que es un diálogo colectivo, compartido, sororo, respetuoso y desde los movimientos sociales, populares y de base. Ese fue el llamado, esa fue la invitación para este día y queremos presentar a quienes nos están acompañando en este momento. Está la compañera Majandra Rodríguez Hacha, ella es integrante de Tierra Activa y aparte de Tamboras Resistencia, le agradecemos su participación porque sabemos también que no se siente muy bien. También la compañera Karen Díaz, integrante también de Tierra Activa. También está la compañera Margui Peña, en este momento participando por Conciencia Crítica. El compañero Julio Quispe, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, muy importante la participación del compañero. Y en este momento también Pavel Martiarena de Tierra Activa. Importante decir que vamos a escuchar voces de distintos territorios. Muchas veces nos pasa esto del centralismo y que caemos en cómo cuentan las realidades en las capitales de los países. Hoy tenemos compañeros que hacen vida en Lima, pero también en Chiclayo y en Puerto Maldonado. Un poco eso nos interesa, compartir, escuchar, entender más y, por supuesto, tejer redes de solidaridad. Me gustaría mucho que iniciemos esta conversa con una breve presentación. Te invito, compañera Margui, a que inicies la rueda, si te parece. Sí, claro. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A nombre de todos los compañeros de Conciencia Crítica, queremos mandarle un saludo a todos los radioyentes. Y bueno, quería presentarme. Yo soy Margui Peña, soy ya médico egresada de la universidad. Y justamente colectivo Conciencia Crítica justamente es un colectivo que nace a través de las universidades, ¿no? En este caso es una universidad, no es una universidad pública, es una universidad privada, es una organización pues que ya tiene aproximadamente 5 años de creada y que nos vamos organizando tanto estudiantes de pregrado como egresados, ¿no? Nos caracterizamos básicamente por ser un frente estudiantil. Nos unimos bajo varios criterios, generalmente ante la indignación popular, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en épocas, por ejemplo, electorales, cuando se veía que acechaba el fujimorismo, estábamos con la posición de no a Keiko, con movimientos sociales, como por ejemplo en la época de Conga, ¿no? Con el no a Conga, con el no el proyecto de Tía María, etcétera, ¿no? Entonces somos un equipo, en realidad, de estudiantes que nos movilizamos, que activamos y que difundimos no solo lo que es nuestras carreras al servicio de la población, sino también que activamos y que podemos conversar y, ¿por qué no?, también cuestionarnos, ¿no? Cuestionar al gobierno, cuestionar a las personas por qué actúan de tal o cual manera y bueno, todo con la finalidad de crear un Perú mejor, ¿no? Que para eso es lo que justamente nos formamos. Muchas gracias por la invitación una vez más y saludos a los compañeros que, como les indicaba, el día de hoy algunos se encuentran incluso movilizados porque el día de hoy también hay una convocatoria. Continuamos en movilización a pesar de que tenemos presidente nuevo. Bienvenida, Margie, muchas gracias. Ya estaremos hablando entonces de esa movilización que se estuvo desarrollando en el día de hoy. Compañera Majandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Majandra Rodríguez, formo parte de Tierra Activa Perú. Somos una red nacional de activistas por un cambio sistémico, no cambio climático, y cambio sistémico por el buen vivir. Y también de la colectiva feminista Tamboras Resistencia. Somos un círculo de mujeres que utiliza el tambor como arma, como herramienta de transformación social y de círculos de generar más círculos de mujeres también. Y bueno, yo me estoy conectando desde Lima, Perú, como activista feminista y activista ambientalista también. Muchas gracias. Bienvenida, compañera Majandra, también. Y bueno, aprovechemos para saludar a la compañera Karen, también integrante de Tierra Activa. Hola con todas y todos. Me conecto desde Chiclayo, que es una ciudad chica del norte del Perú. Soy comunicadora y mis intereses están en torno a la comunicación, a las tecnologías, a la participación ciudadana y a los procesos de memoria. Formo parte también del tejido de la red de Tierra Activa y bueno, es toda una oportunidad poder tener esta conversación con ustedes. Gracias. Gracias, Karen. Qué bien, sonando las provincias también por este lado. Querido Julio Quispe, integrante de la red de comunicadores indígenas del Buen Vivir, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está Yelén? ¿Cómo está Majandra, Karen, Margie y Marte Arena? Y bueno, no sé si también se van a sumar algunos compañeros y compañeras de algunas localidades. Yo soy efectivamente Julio Quispe, soy quechua hablante, comunicador indígena de la región del Cusco. Hoy me encuentro en Lima y acompañando todo este proceso que está viviendo el Perú y viviendo de cerca, mirando cómo se viene desarrollando toda esta apuesta por tener que cambiar la realidad de este país que durante muchos años siempre hemos tenido con una clara afrenta a los intereses del Perú profundo, de las comunidades y de los pueblos indígenas. Una lucha incansable y un largo caminar de las comunidades y los pueblos indígenas. Y bueno, yo vengo a nombre de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, cuyos miembros también están ubicados en diferentes localidades, comunidades, pueblos indígenas, andinos y amazónicos, en distintos lugares realizando su labor de cobertura y acompañamiento a estos procesos sociales. Muchas gracias. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Gracias. El compañero Pavel, bienvenido también. Te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, donde se encuentren. Muchas gracias por la invitación. Ya lo dijeron, mi nombre es Pavel. También soy activista de la red Tierra Activa Perú, desde el territorio amazónico de Madre de Dios, en Puerto Maldonado. La selva también se hace presente y se hizo presente junto a otras localidades y ciudades grandes de la Amazonía en lo que fue esta cruzada para sacar a Merino. Y luego lo que se nos viene, ¿no? Porque pensamos que se nos vienen más cosas. Soy activista, aparte soy fotógrafo y uso mi cámara, pequeña cámara, también como herramienta de transformación social para seguir llevando el mensaje de que no todo está perdido, ¿no? De que vamos por un cambio sistémico. Bienvenido, Pavel. Bienvenides todes. Entonces, muy interesante, tenemos miradas desde todos los territorios. Queremos arrancar este círculo de palabras, este compartir solidario, preguntándoles a ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia durante estos días de protesta? ¿Qué fue lo que estuvieron vivenciando desde lugares donde activan, donde hacen vida? Porque los medios de comunicación hegemónicos se encargaban de decir algunas cosas distintas. Algunos decían que había habido un golpe de Estado, un impeachment, otros decían que era la movilización popular la que había provocado el estallido. Cuéntenos ustedes y si les parece continuamos con el círculo de palabra como lo hicimos en la presentación. Podemos comenzar con Margie. ¿Cómo has vivido entonces estas protestas los días recientes? Bueno, compañeros, yo creo que es indiscutible decir que han habido un cúmulo de emociones, ¿no? Dentro de estas últimas semanas. No veíamos este nivel de organización y este nivel de indignación desde ya hacía algún tiempo, ¿no? Creo que si vamos a comparar con la magnitud de estas movilizaciones, nos podríamos comparar con el año 2000, cuando acaba la dictadura. Pero ya era un problema que pues veníamos arrastrando desde la última toma de gobierno, ¿no? Del último presidente. Entonces yo creo que la inestabilidad política ha estado muy presente en los últimos 3 o 4 años, y pues esto de acá no ha sido más que un desfogue, ¿no? Después del silencio que habíamos vivido y tras el hecho de haber tenido que estar confinados por el tema de la epidemia, de la pandemia. Entonces yo creo que esto fue una bomba que estalló, ¿no? El tema de Vizcarra yo creo que es un tema que tenemos que tomarlo con bastantes pinzas, porque en algún momento pues no nos decían, Vizcarra pues se abanderó de la lucha anticorrupción, ¿no? Cuando sabíamos que esa lucha pues en realidad no era tan fidedigna, porque nosotros siempre veíamos a esta persona como alguien que también pues había cometido muchos actos de corrupción, y nos parecía muy injusto que él se pinte como una persona digna de luchar por ello. Entonces, el hecho de que se haya dado toda esta movilización, específicamente por su vacancia, yo creo que no es digno de la misma organización. Entonces, y yo creo que eso también no es aprendí camino, ¿no? Por grupos que no estaban muy organizados y que creían eso, ¿no? Que porque habían sacado a Vizcarra nos estamos movilizando, y no era eso, ¿no? Era porque obviamente se estaba representando la corrupción que estaba volviendo y que estaba continuando con estos movimientos estratégicos para repartirse diferentes órganos institucionales, para comenzar a hacer lobbies con respecto a diferentes tipos de normativas, ¿no? Legislativas, sobre todo. Se puso en riesgo, por ejemplo, lo que era la lucha ambiental, se puso en riesgo lo que era la lucha por la educación, se puso en riesgo los mismos valores de la sociedad. Entonces yo creo que ante eso la sociedad despertó y pues decidió salir a las calles, ¿no? Además porque son espacios, eran las que tomaron el poder finalmente, las que fueron los vacadores, entre comillas, pues fueron personas que en las urnas se les ha vencido y han pretendido volver a pesar de la negativa ciudadana, ¿no? Entonces, ese nivel de frescura, como algunos conocemos, decimos de manera simple, yo creo que a la población le indignó, ¿no? Y ha nacido pues una nueva lucha, ¿no? De una generación que ahora algunos llaman como generación del bicentenario, o lo que en algún momento trataron de minimizar como la generación TikTok. Después de todo lo que pasó, al menos ahora nos pusieron de nombre la generación del bicentenario. Y bueno, en mi organización particularmente lo hemos vivido de una manera muy especial, porque yo considero que siempre hemos estado organizados, pero yo creo que esta vez, mientras más indignación, más organización. Y eso es algo que me ha gustado vivir junto a los compañeros, porque se han organizado comisiones de prensa, comisiones de lucha también en las calles, comisiones de difusión, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no veíamos, no lo teníamos tan presente de repente antes, donde algunos compañeros podían de repente asumir más tareas que otras. De igual manera, nosotros desde Conciencia Estudiantil hemos participado también, como somos estudiantes, también estamos participando a través de las brigadas médicas con compañeros de medicina, estudiantes, egresados de medicina, que han apoyado también en las luchas diarias, ¿no? Vivimos todavía con amedrentamientos, hemos tenido infiltración en los grupos de coordinación, ha sido algo, cosas muy nuevas, pero que felizmente se ha podido ir subsanando, ¿no? Algunos errores también, ¿no? Por ejemplo, el tema de organizarse ya en la misma calle es diferente, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido problemas de telecomunicación. reivindicaciones dentro de la misma movilización. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y sobre todo porque esto de acá todavía es una lucha de largo aliento, ¿no? Muchos compañeros han comprendido de que no es solo poner a un presidente y a otro, sino que tenemos que luchar por muchas más cosas, muchas más reivindicaciones que tenemos pendientes. Y yo creo que con toda la temática de los compañeros fallecidos, de los hermanos Inti y Brian, la lucha por los derechos humanos ha vuelto a... Ha vuelto no, porque ya la teníamos presente, pero ha tomado mayor prioridad, ¿no? Hemos tenido una violencia a nivel tal que ya yo creo que es necesario también comenzar a levantar la derogatoria de la ley 31012, ¿no? Que es la ley del gatillo fácil, como ahora se le está llamando, para también un poco reivindicar a los compañeros caídos, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que yo quería compartirles. De repente los compañeros demás entrevistados van a poder también compartir alguna otra experiencia. Yo creo que seguimos luchando, seguimos en pie. Esto de aquí todavía continúa. Justo se le fue un poquito la señal. Muy importante el aporte que hacía Margie. Majandra, ¿te gustaría continuar contándonos cómo ha sido tu experiencia durante estos días de esta movilización que planteaba la compañera sin precedentes de alguna manera? Y no hay que parar. Muchas gracias, compas. Y bueno, muy, muy de acuerdo con lo que ha compartido la compañera Margie. La verdad es que en la última semana hemos vivido aquí en el Perú lo más profundo de una dictadura en cuestión de días, ¿no? Y creo que nos ha demostrado lo débil que es la vida política, la democracia, ¿no? Los sistemas políticos que tenemos en el Perú. La dictadura, el caudillismo, la corrupción, los sistemas coloniales, donde unos cuantos en puestos de poder se aprovechan de puestos de poder político para sacar adelante sus intereses, lo tenemos muy arraigado, ¿no? De manera histórica. Entonces hemos visto cómo en cuestión de días se han caído instituciones, han querido traerse abajo reformas, ¿no? Leyes. Todo como de una, ¿no? O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, representantes de Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que es este movimiento religioso, conservador, fundamentalista, extremista, de derecha, entró al poder, ¿no? Mediante personas que fueron parte del gabinete de Merino. Hemos visto también cómo, a la vez que eso sucedía, ¿no? Y que afecta directamente el tema de derechos sexuales y reproductivos, equidad de género, a la vez proponían normas nuevas para flexibilizar, por ejemplo, las certificaciones ambientales en cuanto a proyectos de inversión, es decir, buscar debilitar las normativas de protección ambiental, ¿no? Un proyecto de ley que se presentó para fomentar la minería en la Amazonía, para, entre comillas, ¿no? Fomentar el crecimiento económico en el contexto de COVID-19, hemos visto, ¿no? Cómo personas, bueno, el mismo Antero Flores Araos, que es parte del estudio de abogados que ha defendido a universidades empresa, es decir, empresarios que crean universidades como forma de lucrar, ¿no? Engañando a jóvenes que buscan una educación, cobrándoles dinero en instituciones que no tienen una calidad educativa mínima, ¿no? Que tienen fachadas incluso falsas. Hemos visto tantos casos de universidades operando en el segundo piso un restaurante, ¿no? En fin, intereses de todos los lados, tanto de quienes tienen esas universidades empresas, quienes buscan lucrar con la extracción de madera, con la extracción minera, ¿no? En zonas donde eso afecta profundamente pues, al entorno y a las comunidades indígenas, rurales, a grupos interesados en mermar, en debilitar, en atacar los derechos de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Todo eso englobado en una sola arremetida, ¿no? Y no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia porque estos grupos de interés, pues son grupos machistas, son grupos fundamentalistas, son grupos de empresarios que buscan lucrar a costa de todo, a costa de los derechos, de la salud, ¿no? Del bienestar de los demás, las demás. Y no es coincidencia, ¿no? Que estos diversos intereses han buscado digamos, tomar el poder para sacar adelante sus propios intereses y beneficios, ¿no? Entonces ha sido una situación de una crisis pues muy grave en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha afectado digamos, a la gran mayoría del país a nivel anímico muy fuerte. O sea, han sido días muy fuertes, de muchas emociones, de mucha rabia, de mucha indignación, de mucha impotencia, de mucha tristeza también por todo lo que está pasando en nuestro país en plena pandemia, ¿no? El Perú es uno de los países con los números más altos a nivel mundial de muertes relativas de COVID-19, ¿no? Que tiene que ver con pues la cero infraestructura que tenemos a nivel de salud, ¿no? Y la gran desigualdad que hay en acceso a servicios de salud, nuevamente histórica, ¿no? Y que más afecta a las poblaciones en pobreza, rurales, indígenas y demás. Entonces es como en plena crisis de salud, en plena crisis económica, gente viviendo en las calles, peleándose por comida, poniendo banderas blancas afuera de su casa porque ya no tienen que comer, porque ya no tienen ingresos. Y en pleno, o sea, en toda esa situación, y encima a meses de unas elecciones, un Congreso sin investigar, y obviamente, o sea, no por defender a Vizcarra, sino, o sea, usando las artimañas que pueden, buscan, ¿no?, acceder al poder nuevamente para beneficio propio y en contra de una diversidad de derechos que nuevamente no es coincidencia, ¿no? Y este es un legado histórico que tenemos como país. Entonces creo que ha sido un momento nuevamente muy fuerte, muy intenso, muy movido, ¿no? Nosotros hemos salido, bueno, particularmente hemos salido con los tambores, como parte de Tamboras Resistencia. Nosotras como colectiva activamos mucho en el tema de memoria en el Perú. Trabajamos, de hecho, personas mismas que integran nuestro círculo son familiares de personas que han sido desaparecidas por grupos paramilitares en los años 80 y 90 en nuestro país, ¿no? Y eso nuevamente hemos visto que ha sucedido hace 5 días. Entonces eso también a nivel anímico es muy fuerte, ¿no? Para personas que tienen familiares, hermanos, hermanas, primos, tíos, mamás, papás, hijos, que fueron desaparecidas por grupos paramilitares y por grupos terroristas también, ¿no? Durante el conflicto armado interno en el Perú, ver que eso está sucediendo en el año 2020, cuando pensábamos que eso ya era parte de nuestra historia, es muy doloroso, ¿no? Y es un gran llamado de atención de cómo esos mismos poderes fácticos en ese momento siguen estando en el poder, ¿no? Siguen estando dentro del espacio militar, siguen estando en la policía y siguen estando en la política y siguen estando en el poder económico. Entonces, ha sido un momento como casi una cachetada de realidad de entender ese es el país en el que vivimos, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con más claridad, pero no es que antes de que sacaran a Vizcarra no era así, ¿no? O sea, esa ha sido la realidad peruana desde ese momento y lo sigue siendo ahora, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha demostrado el poder que tenemos y la necesidad que hay para cambiar esta realidad, ¿no? Gracias, compañera, por el relato tan sentido. Te abrazamos también. Claro que siempre las luchas nos movilizan en el cuerpo y toda esa experiencia que cargan nuestros cuerpos, todas nuestras historias. Seguimos entonces escuchando un poco cuáles son estos sentires y estas experiencias de estos días. Compañera Karen, te invitamos a continuar el círculo. Quiero recoger un par de cosas que comentaba Maja respecto a cómo lo vivimos, ¿no? Cómo lo sentimos. Creo que fue una mezcla de miedo, asco y rabia. Y lo más fuerte fue sentir que en realidad la democracia que nosotros asumíamos que ya existía más o menos desigual, pero existía y que más bien había que ir tejiendo cosas encima para que se construya mejor, etcétera, se rompió en un 2x3. Entonces era una cuestión de que veíamos las cosas en redes sociales principalmente, porque, bueno, obviamente en los medios masivos como no salía en toda su magnitud, y era como morirse de asco. O sea, era como que una persona que tome el nuevo primer ministro era una persona que decía de que, no sé, de que el feminicidio no es un delito cuando es por celos, o que su video para cuando postuló a ser presidente hace muchísimo tiempo había sido como bailando un reggaetón, absolutamente objetivizando a las mujeres. Y era como increíble, ¿no? Porque lo primero que hicieron fue intentar apropiarse del canal del Estado, que no pasen las protestas. Era ver gente renunciando de sus puestos, así como una tras otra, por una cuestión como de dignidad, ¿no? Que no pueden aceptarlo. Era ver al premier jurar solito porque nadie, como no conseguían a nadie para que entre allí a ocupar el lugar de los ministros, porque en realidad como llegó un momento en que el rechazo era tanto que nadie quería meterse ya. Y daba mucha pena porque los dinosaurios que entraron allí, no sé en qué realidad vivían, pero su realidad no era la de nosotros y nunca pensaron, siento que nunca pensaron de que el rechazo que podían tener era tanto que lleve a movilizar a tanta gente a la calle. Y ha sido la marcha más grande de la historia peruana en los últimos tiempos, no sé, creo que hasta ha sido un poco más grande que la marcha con la que sacaron al dictador. Y así en todos los departamentos. Entonces era una cuestión como de indignación, pero al mismo tiempo era una sensación muy de necesitar poner el cuerpo y también la frustración de quienes no podíamos. Por ejemplo, yo no pude salir a marchar por este contexto de COVID, ¿no? Entonces fue entender eso y fue entender el miedo también, o sea, que de pronto todo se vuelva como tan oscuro y sentir de que esta no era como que una protesta a la que ibas, pero sí sentías como igual antes de que había como un mínimo de soporte para protestar, porque todo el mundo decía, sí, tenemos derecho a la protesta, pero de pronto el contexto era totalmente distinto, o sea, se sentía una dictadura, la represión estaba allí desde el primer día, las historias que nos llegaban de Lima y la misma actitud de los policías aquí fue súper distinta, entonces fue como mentalizarnos de pronto, Dios, es la primera vez que estamos, al menos mi generación, marchando en un contexto de dictadura y pueden matar, pueden asesinar, pueden desaparecer gente y va a quedar así, ¿no? Incluso hasta ahora, una semana después, siguen quedando muchas cosas impunes, a pesar de que ya hay como cierto nivel de estabilidad. Entonces, desde la experiencia de lo local fue enorme. Hace mucho tiempo, y quizás, no sé, desde la marcha del Ni Una Menos del 2016, no se veía tanta gente en la calle. Que Chiclayo, una ciudad chica, llene 7 cuadras de gente, es como un hito histórico, ¿no? Y la gente, igual, al principio se sentía que tenía miedo por salir porque aquí en el norte nos golpeó terriblemente el coronavirus, pero también era como esa necesidad. Y también como el tema de la tecnología, como comentaban las compañeras, sí, o sea, así como se infiltró gente en la protesta, se infiltró gente como en los grupos de WhatsApp, al principio como algunas convocatorias se habían movido por WhatsApp y tal, y daba una sensación de peligro constante, pero eso también nos llevó a repensar la forma en cómo usamos la tecnología. Migramos de WhatsApp a otros lugares más seguros, como Telegram de una manera masiva, creo que es la primera vez que Chiclayo usa tanto Telegram. Y también hubo mucho de mover tendencias en Twitter para poder poner sobre la mesa lo que los medios de comunicación no estaban poniendo, ¿no? Entonces se marchó acá desde el mismo miércoles hasta 2 días después de los asesinatos que cometió la policía en Lima. Mucho también por la memoria, mucho por el sentido de la impunidad que estaban teniendo todos. Pero lo que nos llamó la atención también bastante era como la capacidad de autoconvocatoria que había habido en la protesta y la diferencia de edad. O sea, era gente que no esperaba que nadie convoque, llegaba sola porque llegaba. De pronto como que había un flyer que decía Marcha Nacional, o sea, y simplemente como la gente llegaba. Y es bonito también porque siento de que la plazuela se ha vuelto a convertir en un lugar donde la gente conversa sus posturas, ¿no? Y empiezan a formarse como posturas políticas, no partidarias, pero sí como que se empieza a politizar el espacio público. Y eso ha sido muy bonito porque antes había como que este debate entre pucha izquierda, derecha, que quizás no llegaba tanto a una generación que está muy, muy metida como en el entretenimiento, incluso como un toque en el consumismo, pero otra vez era como que el espacio público te permitía tener ese debate, ¿no? Y era gente tan joven que todavía no lo había comenzado, entonces era como comenzar de cero algo, y esa es como una oportunidad súper fuerte. Incluso para las organizaciones sociales como más clásicas, ya estábamos como un poco más tíos frente a esa juventud, y al principio nadie lo entendía, todo el mundo decía, pero ¿cómo es? ¿Quién convoca? ¿Quién tiene el megáfono? Y en realidad eran cosas que se iban dialogando en la misma plaza, y eso me parece súper valioso. Y ahora más bien, no sé, toca hacer memoria. Creo que acá, tipo, recordar de que tanta gente salió a protestar acá en lo local, en Chiclayo, es una oportunidad para pensar en cómo vamos a dialogar el tema de las próximas elecciones, que son en abril, y empezar como a abrir espacios de diálogo más allá de la polarización, ¿no? Me preocupa un poco de que el impulso de la protesta en sí se desaparezca en que quizás como este mismo impulso puede significar también de que se pierda un poco como que el texto detrás, ¿no? Y que al final se termine convirtiendo en un debate polarizado más entre si nueva constitución o no nueva constitución, cuando puede ser al mismo tiempo una oportunidad para, no sé, releer la constitución e ir viendo todas las cosas. Pero sí ha sido una experiencia muy poderosa y que haya habido tanta violencia, especialmente en Lima, ha dado mucho miedo, pero al mismo tiempo nos ha permitido entender de que esto es como que se ha hecho evidente porque fue en Lima, porque en realidad matan a defensores ambientales constantemente, hay desigualdad constantemente. Lo bueno es de que después de esto ya no creo que lo olvidemos, ¿no? Entonces que haya gente como dispuesta a pararse y a poner el cuerpo es muy muy bonito y da mucha esperanza también. Nos gustaría ahora pasar a escuchar a Julio Quispe también, que nos cuente cómo han vivenciado los pueblos indígenas originarios del Perú estos días de fuertes movilizaciones. Buenas noches otra vez. Bueno, los pueblos indígenas y las comunidades indígenas, el interior del país, han estado movilizados permanentemente durante estos últimos 20, 30 años, porque, como ya había manifestado en un primer momento, existe el Perú oficial y el Perú profundo. El Perú oficial que funciona como un cascarón de una falsa democracia en el cual se practica el poder político, económico y el poder mediático en Lima como capital. Pero no les interesa lo que esté ocurriendo en las comunidades, no les interesa lo que está ocurriendo en los últimos rincones de este país, que por cierto es un país hermoso, biodiverso, y que tiene mucha, mucha cantidad de gente que quiere su patria en todas las fronteras nacionales, en todos los rincones. Hay un peruano, hay una bandera peruana, hay alguien que se enfunda una camiseta, y no solamente cuando juega la selección de fútbol, principalmente cuando sus derechos son vulnerados, pero también sienten la rabia, como ya lo han expresado las compañeras que me han antecedido, que nadie les hace caso. Lamentablemente, estos operadores políticos que están amparados en una constitución que es leonina a los intereses del país, una constitución liberal, una constitución entreguista, una constitución que permite el abuso del poder, la concentración del poder, una constitución que permite el saqueo de los recursos naturales de mi país, una constitución que garantiza que las transnacionales extraigan nuestros recursos impunemente las 24 horas del día y los 365 días del año, y nadie dice nada. Todo esto se desarrolla en base a abuso de poder por parte de todas las instituciones que representan esta falsa democracia, una república que se ha ido construyendo solamente desde el lado de los criollos, y se han olvidado que existimos 53 pueblos indígenas, de los 65 que habían en un momento en el nacimiento de la República, y cuando se fueron a hacer los censos, quedaron 53 pueblos que sobreviven hasta ahora y están a punto de extinguirse, de los cuales 48 han sido debidamente registrados sus lenguas por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, que también los tiene registrados. Pero no se les incluye a ellos, no se les pregunta a ellos, no se les dice absolutamente nada a los pueblos quechuas, aymaras, a los pueblos ashan, incas, shipibos, aguajún, huitoto, absolutamente nada para tomar decisiones. Tal es así que no existe representatividad en este estado todavía postcolonial de los pueblos indígenas y de los verdaderos dueños de este país y de estas tierras y estos territorios. Entonces, la movilización al cual llegamos con nuestros jóvenes es porque se había estado incubando desde el baguazo con un gobierno absolutamente contrario a los pueblos indígenas, un gobierno discriminador que llamaba ciudadanos de segunda clase, así nos llamaban a los peruanos, el ex presidente que murió cobardemente suicidándose, Alan García. Asimismo, toda la lucha del pueblo de Cajamarca para poder cuidar sus aguas, sus lagunas, un proceso que sigue hasta ahora en pie, porque Yanacocha todavía no puede entrar a tener que explotar este proyecto en Conga. Los hermanos de Tía María siguen luchando en el Valle de Cocachacra para que no se instale una empresa transnacional que no va a traer ningún beneficio a los peruanos de aquella zona. Nuestros hermanos en Apurímac, en Las Bambas, no se les consulta porque a alguien se le ha ocurrido decir que ellos no son pueblos indígenas, pese a que tienen todas sus instituciones culturalmente vigentes, hablan la lengua quechua y tienen raíces y origen indígena. Pero para este estado, ellos no son indígenas y por lo tanto no hay que consultarles, pese a que existe el convenio 169 de la OIT, pese a que existe una ley de consulta. Los defensores ambientales de la Amazonía, en muchos puntos donde hay derrames de petróleo de manera permanente. Realmente todo este caldo de cultivo a nivel nacional, que si bien es cierto, se ha trasladado a la capital, es lo que realmente era el trasfondo de este país, de esta nación, de esta república y de estos gobiernos de turno. Lamentablemente también la corrupción ha capturado la mafia, todo el poder, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Si bien es cierto, Martín Vizcarra dio algunas señales de tener que sintonizar con el reclamo de la población, eso es lo que quizás ha permitido de que algunos peruanos crean de que podría ser cierto esa lucha contra la corrupción, pero también estaba seriamente comprometido. Pero ya cuando el 9 de noviembre este Congreso de la República declara la vacancia de Martín Vizcarra e impone un presidente del Congreso Merino que juró, se autojuramentó, entonces comenzó a estallar las calles. Comenzó la indignación a todos los rincones del país y obviamente allá donde no hay cámaras, allá donde no hay televisión, allá donde no hay prensa, la cobertura nunca está, salvo que haya muertos, fallecidos, salvo que haya incendios o cosas así mayores. Siempre la concentración mediática ha estado en Lima. Y creo que este sentimiento de tener que correr, la necesidad de tener que no aceptar como presidente a Merino, ha sido como un reguero de pólvora que ha recorrido todos los lugares de mi país. Y lo que ha hecho es hartar con la indignación a todos. Yo estoy seguro que si los jóvenes salieron fue porque los jóvenes, de alguna manera, no es que sean inmunes a la pandemia, sino que le han perdido el miedo a la pandemia del coronavirus, con el cual también hemos estado sumidos, como ya lo han dicho las compañeras, pero también le han perdido el miedo a todo ese poder y el aparato estatal que se ordena desde un escritorio, tal como ordenaron para matar a nuestros hermanos en Bagua o cualquier hermano o hermanas o comunidades que se movilizan al interior del país, tener que enviar a la DINOES. O lo que han hecho en las movilizaciones, tener que reprimirlos brutalmente y masacrarlos a jóvenes que no tenían ningún arma y lo único que estaban haciendo era mostrar su indignación a un gobierno corrupto. Si bien es cierto, Merino podrían decir que es un representante de un partido político X, en este caso Acción Popular, que podría tener, no sé, algún pasado, pero simplemente era un monigote que lo plantaron delante de Palacio de Gobierno para tener que comenzar a apoderarse de todo aquello que se haya podido avanzar en la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que nos ha dolido a todos, y eso es la bronca que hemos tenido, y por eso hemos tenido que salir todos a tener que bajárnoslos a este gobierno. Los entretelones y de cómo se desarrolló ya han mostrado los medios de comunicación, y así como también luego de que dimite este señor Merino, ahora tenemos a un nuevo presidente, Sagasti, que no da muchas esperanzas. Realmente podría tener muchos pergaminos, podría tener quizás un discurso muy conciliador, sin embargo, las comunidades y los pueblos indígenas no le podemos dar ni siquiera el beneficio de la duda, porque sabemos que mientras no se tenga que volver a redactar un nuevo contrato social para poder avanzar como país moderno hacia el siglo XXI y en este proceso de tener que avanzar como país, todavía con estas mismas constituciones, con estas mismas reglas, con estas mismas normas, y hace poquito, hace un día o dos días atrás, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que pueden vacar al cualquier presidente que llega el Congreso de la República. No ha querido pronunciarse en tener que poner algunos candados y algunas normas en cuanto a esto de la vacancia presidencial, por ejemplo. Así estamos mirando y estamos viendo este proceso, y como comunidades, como comunicadores de los pueblos indígenas, seguimos nosotros en el proceso y la lucha. Por supuesto que los hermanos que han caído, Inti Sotelo y Brian Pintado, son hijos nuestros, son hermanos menores nuestros. Son gente de provincia, son gente humilde, son gente cuyos padres han migrado a Lima para tener que hacerse de algún espacio o simplemente lucharla, porque en las comunidades ya no hay esperanza, porque de allá se están llevando todas nuestras riquezas las empresas transnacionales. Ese buen también resumen, ¿no? Un poco de conciencia histórica que le viene sucediendo a nuestros pueblos. Pavel, nos gustaría que cierres este círculo de palabra. También me imagino que desde tu rol como fotógrafo has vivenciado a través de la lente, sin ninguna duda, estos días. Contanos cómo ha sido vivido por ti, cómo sientes este contexto. Gracias por cederme la palabra. He escuchado atentamente a mis compañeros. Definitivamente son ahora momentos en donde parece mentira, y hemos tenido tres gobiernos en esta última semana. Parece mentira y lo sacamos, ¿no? Los derrotamos con ello a toda una clase de política vegetal que se desnudó completamente con Merino a la cabeza y con un gabinete ministerial que a todas luces estaban en contra de los intereses del pueblo. Un gabinete con personas muy mayores que no entendieron y creo que no entenderán tampoco las necesidades de las juventudes, en este caso, esta generación del Bicentenario, y que por eso mismo, por esa falta de empatía con nosotros, con los casi 3 millones de personas que nos movilizamos, por eso fueron sacados. Igual quisiera mencionar un poco el contexto a nivel quizás desde los pueblos o desde las imágenes y todos los flashes y los titulares estuvieron puestos en Lima, porque en Lima se movilizó la mayor cantidad de gente, en regiones o ciudades de la Amazonía también se sintió eso que se llama el clamor del pueblo. Coincido con Karen cuando dice que en Chiclayo fue una locura ver tantas cuadras, ¿no?, de manifestantes. Igual en Puerto Maldonado, igual en Iquitos, en Pucallpa, sincronizados de una manera muy desorganizada, digo, pero quizás esa desorganización, porque no había cabezas visibles, no había pliego de reclamos simultáneos, digamos, pero quizás esa desorganización fue lo que cautivó, ¿no?, y lo que atrajo a más gente, que no se ha movilizado por los mismos círculos de poder que siempre han planteado estas movilizaciones por apetitos partidarios, por apetitos, intereses económicos, y que sea la misma gente, ¿no?, la misma gente de a pie. En ese sentido, el país estaba muy dolido. La pandemia nos dejó ver muchos vicios de este sistema, ¿no? Los casos de las mascarillas sobrevaloradas, los casos de las pruebas rápidas que nunca llegaban y que fueron también compradas con excesivo costo. El famoso milagro económico que siempre nos han repetido a Perú como una de las economías que han liderado, digamos, en América Latina el ranking de que tiene mejores números, entre comillas, macroeconómicas, pero que al final te encuentra un país que puede tener muchos buenos números macroeconómicos, pero no tiene posta de salud en comunidades nativas, no tiene camas UCI. En Madre de Dios, solamente por poner un ejemplo, habían 4 camas UCI para todo un departamento y 150 mil habitantes que vivimos aquí. Entonces, la desnudez de ese aparente milagro peruano fue también motivo de indignación. Sumarle a eso la corrupción, sumarle a eso un ecosistema social acá también muy muy específico, porque estábamos viviendo prácticamente en Madre de Dios, precisamente, sentir que estábamos en una tierra sin leyes. Fue asesinado un defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco, por querer defender su territorio de invasores, aparentemente taladores ilegales y mineros ilegales también. La minería ilegal es un problema, es un cáncer en la Amazonía, y no solamente hablo de Perú, sino también hablo de toda la Panamazonía, incluido Colombia, Brasil, Venezuela, y eso también nos hastió, eso también nos dijo cómo es que se han invertido millones y millones de soles desde el Estado peruano, desde el gobierno de Vizcarra, para intentar, entre comillas, enfrentar a la minería ilegal, y hasta el momento no se ha visto más que inversión en armas, inversión en petróleo o gasolina para traer y llevar militares en sus helicópteros, inversión en viáticos para ellos mismos, para que hagan campamentos, pero ninguna salida más integral, como por ejemplo, qué hacer con esas 30.000 personas que de la noche a la mañana van a dejar de hacer minería y se van a dedicar quizás a cosas delictivas, ¿no? No, no hay un plan, no hay un manejo o una visión holística de este problema. Eso también movilizó, por ejemplo, aquí en Puerto Maldonado, ¿no? Este asesinato al defensor ambiental y toda la corrupción que se sabe que existe, ¿no?, en torno a los extractivismos. Desde nuestros territorios en la Amazonía, este cúmulo de sentipensares, digámosle, que nos indigna, nos movilizó para salir. Nos movilizó y luchamos en las calles, en los parques, para cambiar esta situación y para decir que no estamos conformes. Se ganó una pequeña batalla. Me parece que como resumen ya de todo al menos de esta primera ronda, es que nos toca nos tocan ganar más batallas. Y tal vez la guerra nosotros o esta generación no la vea, no la luche, porque son cambios muy profundos, pero en nuestra memoria queda las vidas de nuestros mártires, en este caso de Inti y de Jack, rostros que simbolizaron no solamente una protesta o una marcha, simbolizaron realmente el rostro del Perú, del Perú que en este caso buena parte del país migra para Lima. Ellos dos eran muchachos provincianos, uno de la sierra, otro de la selva, y que por ir a defender la patria fueron asesinados vilmente, ¿no? De Brian por 10 impactos de plomo en toda la cabeza, Inti con 4 impactos de perdigones, uno de ellos en el corazón, curiosamente donde se había tatuado un sol, ya que su nombre en quechua significa sol, y justamente le dieron en el sol, y nos dieron con ese balazo a todos y todas las personas que salimos a manifestar y que luego nos indignamos y que evidentemente fue al final el batacazo final para que Merino y su mancha de vegetales pudieran decir o ponerse a reflexionar en dar un paso al costado, que esa fue la batalla que ganamos, pero nos quedan muchas más batallas. Bueno, aquí estamos también dando la batalla por la comunicación, la batalla por romper el cerco, por encontrarnos a partir de la confianza, de las redes colectivas, ¿no? Estas solidaridades. Así que claro que nos quedan varias batallas y ahí seguiremos apoyándonos sin ninguna duda. Enviamos nuestro saludo a los compañeros de Radio Curruf, La Señal del Viento, un medio libre, alternativo, mapuche, situado en el territorio de Gulumapu, en Temuco. Un abrazo para ellas. También para la compañera Fiorella Pérez, de Radio Amaranta, que está haciendo el aguante en la parte técnica. Y un poquito recuperando algo de lo que nos compartían ustedes, compañeros, para pasar a la próxima ronda. Me quedan algunas cosas dando vueltas por aquí. Por un lado, que esta hermosura que es que nos sorprenda la movilización, que nos sorprenda la rebelión, encontrarnos que hay más personas de las que siempre había, que hay personas nuevas, que hay personas distintas. Para quienes luchamos por la emancipación, eso siempre es muy motivante, se nos desborda el alma, es un sentimiento muy hermoso que nos llena de fuerza. También recuperando esto de que esta espontaneidad, estas nuevas formas, de incluso como procesos formativos en la calle, decía la compañera Karen, también nos dan desafíos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos que la movilización no se nos duerma? ¿Cómo hacemos para entender que esto no se trata de Merino, de Vizcarra, ni de ninguno de los títeres de esta democracia, ¿no? Y clave, y es a lo que me gustaría pasar ahora, esta democracia no va más, ¿no? Esta democracia no concibe, no entiende nuestros tiempos diversos, disidentes, plurales. Entonces, ¿cómo es que se vive esta idea de una posibilidad de una constituyente, de un nuevo proceso, de una refundación que permita pensar otros modos de habitar? ¿Sería a través de la autodeterminación? ¿Sería a través de un proceso constituyente que cree un nuevo Estado? Nos gustaría saber un poco qué vienen sintiendo ustedes en este aspecto y les pedimos también, por supuesto, que usemos más o menos un tiempo prudencial y circulemos la palabra al otro compañero. ¿Te gustaría, Margui, comenzar esta ronda? Con respecto a lo que es la democracia, yo creo que es un término que siempre a nosotros nos han pintado como la alternativa perfecta, ¿no? De repente desde cuando estábamos en el colegio, en la secundaria, etcétera, ¿no? Pero cuando ya vamos, yo creo, teniendo mayor capacidad de tener información alternativa, de incluso vivir en sociedad, etcétera, nos vamos dando cuenta de que esta democracia no es como la teoría lo manda, ¿no? La teoría lo dice. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre decimos que vivimos en una crisis de partidos políticos, ¿no? Y no solo de partidos políticos, sino también de representatividad. Por ejemplo, ¿no? Nosotros actualmente en el Perú vemos de que existen partidos políticos que básicamente son cascarones, son un hombre y por ahí un líder, que es el que nosotros decimos que lidera la mafia, ¿no? Y que se encarga de hacer todos los lobbies, entre otras cosas, ¿no? Y generalmente tú donde mientras el alquiler, es como que si ya van a llegar las elecciones, a ver quién está de moda, quién, qué artista está de moda, o qué personaje nos puede dar mayor cupo, por ejemplo. Entonces, si es que dan mayor dinero, entonces se les dan los números que más probablemente vayan a ingresar, ¿no? Y bueno, ya creo que todo el mundo se ha dado cuenta después de tantos años que este es un problema que, así como pagan para ingresar, también ingresan y cobran. Cobran los favores a nivel político, a nivel de obras, de lobbies, de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya la gente al menos se ha dado cuenta, incluso en la última participación ciudadana que fue en el mes de febrero, se vio todo un cambio de votación, ¿no? Partidos que en algún momento, hacía ya más de 10 años, incluso más de tal vez 20 años desde los 90s, no habían sonado, por así decir, sus nombres, apareció como uno de los primeros partidos votados, ¿no? Y eso fue justamente el sentir de la población, de que estaba cansada de los partidos tradicionales y buscaba unas nuevas alternativas, incluso sin conocer qué personas formaban parte de esas alternativas, ¿no? Entonces, como siempre nosotros decimos, tenemos las elecciones del mal menor. Lamentablemente siempre terminamos escogiendo el mal menor porque no existe un partido político que realmente tenga unos cuadros políticos que vayan a velar por una mejora institucional, una mejora nacional. Sabemos que todos van siempre por un interés particular, un interés personal, un interés partidario, etcétera, ¿no? Y bueno, también en este caso nuestra democracia se ha caracterizado por ser muy dadivosa. Yo le digo así porque se han acostumbrado lamentablemente a comprar votos, ¿no? Aquella persona que está, siempre nosotros decimos, los partidos políticos cuando comienza la campaña se acercan a donde nunca llegarán a ir posteriormente, si es que en algún momento tienen poder, ¿no? A los pueblos jóvenes, a las poblaciones vulnerables, comienzan a ir a las poblaciones de quinta y pobreza 1, quinta y pobreza 2, a llevar esperanzas de cambio, ¿no? Y en algunos momentos incluso dando dádivas, dando dinero, dando víveres, etcétera, ¿no? Comprando un voto. Entonces, eso lamentablemente en algún momento fue un modus operandi que funcionó, ¿no? Sobre todo con el partido fujimorista, pero que de ahí se fue extendiendo a demás partidos, ¿no? Y ha sido un mal endémico que ya se está felizmente descartando. Entonces, la crisis está. Nosotros, yo creo que la mayoría de personas no cree que exista un partido que realmente represente a nivel electoral, al menos, ¿no? Y justamente eso también se ha visto en las últimas movilizaciones, porque ha habido rechazo de grupo, cuando los grupos electorales se acercaban a la movilización, ¿no? No podía, o sea, la juventud está tan asqueada de todo este sistema electoral, ese sistema de partidos políticos que no los quiere incluir. ¿Por qué? Porque estos posteriormente se abanderan de las luchas, se abanderan de todo el proceso. Entonces, y no queríamos que suceda como algunos compañeros mayores nos decían, no dejen de que alguien se abandere de esta movilización nacional, como sucedió de repente en el año 2000 con el caso de Alejandro Toledo. Y yo creo que eso es algo que muchos sí lograron captar y lograron hacer respetar en su momento. Entonces, producto de esta disconformidad en general, pero en general se ha dado una disconformidad política, ¿no? Pero también hay que ir más allá, no solamente que es algo que no me gusta, sino hay que saber por qué es que no me gusta todo ese sistema. Entonces yo creo que se ha llegado a un nivel de discusión en el cual ya también estamos comenzando a cuestionar también la base política, ¿no? La base política y económica de nuestra nación. que es en este caso la Constitución del 93, una constitución que ha sido creada a raíz del autogolpe, ¿no? A raíz de la dictadura, en donde el neoliberalismo ha arrancado los derechos a la salud, los derechos a la educación, el derecho incluso al agua, a diferentes, a las tierras, ¿no? Y pues ha liberalizado todo lo que ha podido. Entonces yo creo que estas nuevas movilizaciones ya han incluido, como les mencionaba anteriormente, han roto ese paradigma y han dejado de tener el miedo a decir no, y pues están abriéndose nuevas posibilidades, ¿no? Que en este caso es hablar nuevamente de una nueva constitución y sobre todo reconociendo también los derechos de las personas, ¿no? La participación de la ciudadanía, no la participación de los grupos de poder que siempre han estado en política, sino a través de, sino también abrir el debate también a las demás poblaciones, ¿no? Que nunca sentimos que no hemos sido escuchados, ¿no? Y por eso es que se está planteando justamente la Asamblea Popular Constituyente, que es una bandera que también incluso muchos jóvenes ya han comenzado también a conversar de ello, a discutir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Conciencia Crítica tenemos muchos compañeros que son de la Facultad de Derecho y nos instruyen mucho en lo que es cómo podría ser el proceso de cambio, qué alternativas hay, cómo podemos ir avanzando, etcétera. Y también se hace un análisis, ¿no?, de la Constitución en cada uno de sus acápites. Y bueno, hemos visto que la Constitución del 93, a nivel estudiantil al menos, sí vulnera muchos derechos, ¿no? Sobre todo el derecho a la educación, yo creo que es algo muy básico y que hemos visto que no están tan representativos como debería. No, eso de ahí sería mi participación para también poder darle pase a los demás compañeros. Gracias, Margui, por tu participación y sigamos rompiendo el miedo de alguna manera. Majandra, te escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, de acuerdo con lo que comparte la compañera Margui, la constitución que actualmente tiene el Perú es una constitución profundamente neoliberal, como explicó ella, fue producto de la dictadura de Fujimori. Se dio luego del autogolpe, donde Fujimori efectivamente disolvió el Congreso de la República y tomó el comando total del gobierno del Perú, en época donde se estaba también luchando contra el terrorismo a través de grupos paramilitares y abusos, desapariciones forzadas, etcétera, como compartíamos antes también. Entonces es una constitución que, por ejemplo, pues ha dado cancha abierta para la proliferación de, la competencia privada en sectores donde debe haber mayor regulación del Estado, como es la educación, como es el transporte también. Incluso también dando facilidades para que proyectos mineros extractivistas en el Perú no paguen regalías al Estado y puedan desarrollar sus actividades sin mayores controles, ¿no?, de parte del Estado. Es una constitución que limita bastante el actuar del Estado como ente que fiscaliza, que controla, que limita las actividades del sector privado, que sabemos está motivado pues por el lucro, ¿no?, y no por la protección a los derechos ni ambientales, ni sociales, ni el bienestar social, ¿no?, de las comunidades locales en particular. Entonces, pues sí es una constitución que se necesita cambiar. Creo que cada vez hay mayor conciencia de eso. Y pues sí, hay un clamor popular, lemas que han ido saliendo, es algo que yo al menos he notado, en las marchas que hemos tenido en estos días. Al inicio no salía mucho el tema de la constitución, ¿no? Y como que mientras iban desarrollándose las cosas, los cambios, ¿no?, que renunció Merino, asumió Sagasti, hubieron cambios de gabinete, etcétera, la fuerte represión. O sea, es como, creo que en parte lo que comentaba antes de también cómo esta situación actual nos está de alguna forma volviendo a vivir cosas que ya hemos vivido en los 80s y 90s con el tema de las desapariciones, el tema de la tortura, ¿no? Había un joven que estaba protestando que ha sido secuestrado por ternas, que son policías vestidos de civil, lo cual es una práctica pues, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que eso no se debe hacer porque eso no permite fiscalizar la labor de las policías y abre la cancha a pues, abuso policial, abuso de la fuerza. Hemos visto que miembros policías, los ternas, los que van de civil, que secuestraron a este chico, lo tuvieron 3 días sin agua, sin comida, sin comunicación, golpeándolo, y solamente lo liberaron porque hubo el cambio, que entró otro presidente y su caso se empezó a mediatizar, se empezó a dar de conocer más, y dijeron no, hay mucha tensión, y lo soltaron, lo dejaron ahí en un hospital sin nada. Nuevamente son cosas que nos remontan a la época fujimorista, porque esas son prácticas fujimoristas, ¿no? Y no es, digamos, no es una coincidencia, es que las mismas personas que crearon esas tácticas, que implementaron esas tácticas, siguen estando dentro de las Fuerzas Armadas, siguen estando dentro de la policía y siguen estando en la política del Perú, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda de alguna manera a darnos cuenta del fuerte legado fujimorista que aún tenemos hasta el día de hoy en el Perú y que está ahí luchando pues por tomar aún más poder del que tiene, ¿no? Entonces creo que eso de alguna forma está ayudando a visibilizar la necesidad de cambiar las cosas de raíz, y eso implica pues cambiar la constitución fujimorista que tenemos, que da lugar a pues digamos, no solo ese tema de la represión policial y el abuso de poder y digamos el poder corrupto en la política, sino también la profunda desigualdad económica que vivimos como país, la crisis del COVID-19, la pandemia, ¿no? El tema de que somos uno de los países más afectados en todo el mundo, aunque fuimos uno de los países, digamos, relativamente que entró en una cuarentena bastante estricta. Bien, o sea, antes siquiera de que haya un solo fallecido o fallecida por COVID-19, el Estado declaró una cuarentena, declaró un toque de queda militarizado, ¿no? Digamos, a pesar de esas medidas, hemos tenido los mayores impactos, y eso tiene que ver con que el sector de salud está profundamente debilitado, con que el Estado no ha estado invirtiendo en salud, con que se ha privatizado el sector de salud de una forma que beneficia a los grandes empresarios y no a la población. Eso también tiene que ver con la Constitución del 93 y también tiene que ver con la neoliberalización de nuestra economía, ¿no? Entonces, todos estos hilos se unen, ¿no? Todos estos hilos se unen en la Constitución, y la Constitución misma es una expresión de un sistema, ¿no? De un sistema económico, de un sistema político, de un sistema social que es capitalista, profundamente neoliberal, ¿no? Colonial, también profundamente colonial, racista, discriminador, ¿no? Y este sistema es el sistema que está enquistado, y a ese sistema es al que tenemos que tumbarnos, ¿no? La Constitución es una manera de hacer eso. Pero es un problema de raíz, ¿no? Es profundo. Entonces los cambios que se requieren son cambios profundos, cambios sistémicos, ¿no? Cambios de, bueno, que requieren una transformación profunda, ¿no? Y creo que frente a eso, la organización barrial, la organización comunitaria, la organización desde las bases, desde las comunidades, los pueblos, en todo el territorio, pues es profundamente es revolucionaria, ¿no? Porque estamos con eso, estamos fortaleciendo esos vínculos comunitarios, esos vínculos de solidaridad, de lucha colectiva, que hacen frente al individualismo neoliberal y lo cambian de raíz, ¿no? El hecho de estar pues saliendo con personas que no conocíamos, ¿no? Digamos, sintiendo esta hermandad con las millones de personas que hemos salido a protestar estos días, es profundamente revolucionario en un gobierno, en un Estado, en un sistema que es tan individualista y ensimismador y consumista, y que es yo, y como yo me beneficio sin pensar en los demás y en las demás, ¿no? Entonces estas protestas para mí son revolucionarias en ese sentido también, de cambiar nuestros sentidos comunes, de fortalecer la solidaridad, la hermandad, la sororidad y la colectividad, ¿no? Gracias, compañera, por compartir todos esos sentires vamos a pasar a la compañera Karen también para que nos cuente un poco cómo estuvo sintiendo esta transformación, un poco que llega a romperlo todo. Sabemos también que el 18 de octubre de 2019, la revuelta en ese lugar que llaman Chile, también estaba reclamando por un cambio profundo, por un cambio de raíz. Ahora mismo, en este momento, sabemos que se están dando importantes luchas en Brasil, en Guatemala. Entonces, todos estamos movilizados, estamos buscando transformar todo lo que debe ser transformado. ¿Qué pensás sobre eso, Karen? En primer lugar, mis respetos para el proceso constituyente de Chile. El año pasado seguimos con mucho dolor y con mucha tensión lo que comenzó en octubre allá. La durísima represión policial que vivieron, las violaciones a los derechos humanos, pero también cómo usando las redes, usando las mismas comunicaciones, se hizo una marea tan bonita y tan fuerte donde se ponía el proceso constituyente en todos lados. Fue muy admirable y creo que eso es como algo que amaría que suceda en nuestro país. Que la Constitución haya sido el libro más leído de Chile durante 3 meses, si no me equivoco, los 3 meses seguidos, esto del último trimestre del año pasado. Y empezaron a armarse las asambleas territoriales, se abrían los museos para hablar del proceso constituyente, se abrían las bibliotecas y se iban tocando por temas, género, ambiente o por las mismas localidades. Ojalá y espero de que se luche para que en Perú el proceso empiece así también. Quizás ya pasó la parte más fea y felizmente como el nivel de confrontación ha sido durísimo, nos ha asustado mucho y nos ha dado mucho coraje a todos, pero espero mucho de que se pueda seguir manteniendo el diálogo así, ¿no? Para que realmente el proceso constituyente implique a todos y todas y que todos y todas estamos politizados y tengamos la capacidad y las ganas de hablar acerca de eso y de cuestionar bastante. Sobre la democracia, mucho de cómo están las cosas ya nos comentó Margie. La democracia en el Perú o el sistema político en el Perú es partidista y el poder depende de quién tiene el dinero. O sea, los principales partidos políticos son mafias, comenzando por el fujimorismo, que fue como una dictadura terrible y que luego ha estado vinculado con corrupción a todo nivel, no solo a nivel nacional, sino en lo local se sabía cuáles eran los movimientos de quiénes, con quiénes. Luego hay otros partidos políticos que se paran encima de las universidades, que como ya hemos conversado son estafas. Y así como se paran a partir de eso, del extractivismo, del hablar mal de otras personas, de hacer como colusiones entre ellos. Entonces, lamentablemente, ese es el estado ahorita y todos estamos hartos de eso. Entonces, un par de cosas que me gustaría poner como en el diálogo es que hay muchísima tarea que hacer. Toca investigar cómo funciona el Estado, cuáles son los procesos, cómo se hace una ley, cómo se incluye la gente, cómo funcionan los partidos políticos. O sea, todas esas partes que en realidad hace mucho tiempo no enseñan en los colegios y cuando lo enseñaban era aburrido. Es necesario ponerlo sobre la mesa otra vez y ponerlo de formas mucho más dinámicas. Porque para saber exactamente cuáles son como los hilos y saber qué es lo que se tiene que cambiar, qué es lo que se tiene que criticar, qué es lo que se tiene que cuestionar y seguir involucrando a los y las jóvenes en eso. No permitir que el eslogan de la generación del Bicentenario, que es algo como que ha nacido recién, pase de ser como la memoria de una acción política y la memoria de muertes a convertirse en marketing. Y que incluso tanto el sistema empresarial como el mismo país con el mismo gobierno se apropie de eso, ¿no? O sea, hay que seguir manteniendo la lucha de ese lado. Y bueno, seguir nombrando todo, porque de acá las próximas elecciones son en abril y si bien no todo se trata de elecciones y las elecciones son como un punto dentro de todo el ecosistema de experiencias que es el hábitat político, sí es como algo determinante y en lo que uno no puede estar indiferente otra vez. Tengo la esperanza de que ya no haya tanto nivel como de voto viciado o de votar por un partido político porque pucha ya pues, ¿no? Sino que realmente nos cuestionemos quiénes son las personas a las que estamos poniendo. A lo que llama la atención y duele es que a Merino fue esto congresista por Tumbes y luego la población en Tumbes es mínima y la población que votó por él en Tumbes es mínima y con esa cantidad mínima de votos es que llegó a estar donde estaba, ¿no? Entonces es como mucha responsabilidad de nuestra parte, y mucho trabajo que hacer para poder aprovechar también como el espacio de comunicar con las personas, de hacer pedagogía, de hacer redes y de confiar, ¿no? En otras organizaciones de sociedad civil y decir, ok, tenemos como estas cosas en común, estas luchas en común, estas puestas de esperanza en común, y desde allí, más allá de cualquier otra cosa, es necesario articular. En un contexto de COVID, que va a seguir siendo de COVID, y que quizás, espero mucho que no, todavía pueda haber como alguna segunda recaída como ha pasado en otros países. Entonces es el reto en el que estamos ahorita. Y hay en resumen muchísima tarea pendiente. El chiste es que no dejemos que se enfríe. Me gusta mucho eso de mantener caliente, de mantener este sentimiento, este latido. Así que continuemos así. Te escuchamos, Julio, para que nos cuentes un poco, ya lo dijiste al inicio, al comienzo de tu participación, sobre esta contradicción enorme entre la posibilidad de los pueblos indígenas para ser y este Estado colonial que sobrevive en el Perú. Incluso sabemos que la ley de consulta previa es uno de los pocos países del mundo que la tiene como ley, pero que de alguna manera ha servido como escapatoria para no aplicar absolutamente ninguna normativa internacional sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, para hacer algunas reuniones, algunos encuentros, tomar unas fotos y decir que ahí está la voluntad popular de las comunidades indígenas. Te escuchamos, Julio. Sí, yo quisiera comenzar por tener que manifestar lo siguiente. ¿Quiénes son los que se oponen a tener que hacer una reforma de toda la normativa, todas las leyes, todos aquellos reglamentos y condiciones que se dan para tener que avanzar como país? Bueno, creo que todos coincidimos de que la madre de todo es la Constitución, pero la Constitución, amarrado a ella, también tiene otras leyes fundamentales para tener que comenzar a discutir y comenzar a pensar en un país diferente como el que queremos. La ley electoral. No es posible que esta ley electoral, y ya lo dijeron las compañeras que me han antecedido, permita que solamente se tenga que elegir a delincuentes, porque no hay otra forma de nombrarlos. Porque los partidos políticos no son partidos políticos en realidad. Son organizaciones con fines políticos, pero organizaciones, en fin, que viven del dinero mal habido, del lavado de activos, de actividades ilícitas, de situaciones reñidas con la moral y de la corrupción. Entonces, jamás un ciudadano, un hermano indígena que quiera ser elegido va a poder presentarse porque no tiene partido político en principio. Han hecho una trampa en la ley electoral para que todos tengan una valla. Muy bien. Pero como tal, también tiene su lado bueno, pero el lado malo. El lado bueno es que los partidos que no tienen representatividad de repente no tienen por qué estar en carrera, pero la situación es contradictoria también. Porque si un indígena quiere, un quechua, un aymara, quiere ser presidente o congresista o lo que fuera, tiene que ir a pedir a una tienda política o a una organización criminal y decir, mira, yo tengo esta plata y quiero ser candidato, y tener que aportar de esa manera una cantidad de dinero, y solo así te hacen entrar o no, dependiendo también de tus convicciones ideológicas. Entonces, no existe, realmente está hecho para un grupo pequeño de gente que quiere hacerse siempre del poder. Y nunca vamos a tener representación y siempre vamos a elegir a corruptos. Entonces, esta ley no sirve para el país. Esta ley electoral se tiene que derogar y se tiene que redactar una nueva ley electoral. Y nuevamente la pregunta, ¿y quiénes tienen que redactar las leyes, las normas? Los congresistas. ¿Y los congresistas quiénes son? Son personas que se representan ni siquiera a sí mismos, representan intereses de sus organizaciones políticas, de sus organizaciones criminales, o estas organizaciones criminales han sido puestos justamente por grupos de poder económico. Grupos de poder económico que, ya lo dije al principio, tienen todo el aparato de control político, económico y social del país. Y por lo tanto, van a servir a ellos. Y no van a permitir que salga una sola ley a favor del pueblo. Por ejemplo, esta ley de los alimentos, de los octógonos, a duras penas salió, pero después, a través de una leguleyada de la Indecopi, un organismo controlador del Estado, o fuera del Estado, es que se han tirado abajo y ahora nadie pone etiquetas en los alimentos. ¿Y por qué? Porque está comprometido los grupos grandes de poder económico que manejan y monopolizan la distribución comercial de los alimentos. Y podemos hablar de la ley de minería, podemos hablar de la ley de comunidades campesinas que no se titulan hasta ahora. Están superpuestas pueblos, comunidades, hay conflictos entre comunidades, en fin, hay un sinnúmero de cosas. Y creo que es momento de tener que comenzar a discutir cómo tiene que ser la salud en el Perú. No es posible que para un empleado común y corriente que aporta para su salud, no haya cita, 2, 3, 4, 5 meses. Ayer ha muerto una persona en la puerta de un hospital. ¿Por qué? Porque no lo dejaron ingresar, pese a que era contribuyente a esa luz. Y todo esto que está funcionando tan mal, no quieren arreglar los que en este momento están en el poder, en el gobierno, en el Congreso, en el Legislativo y en los otros poderes también del Estado. Entonces, sí o sí, creo que no nos queda otro camino que tener que comenzar a discutir profundamente todos los peruanos, sin importar, ya los jóvenes lo han dicho y nos ha demostrado, que acá ya no se vale los colores políticos, las camisetas, los partidos, los líderes, todos están simplemente deslegitimados. Aquí no hay representatividad, no hay un caudillo, ya fueron todos los políticos. Entonces es un momento en el cual bajamos a foja cero y comenzamos a tener que construir nuestra nueva nación, nuestra nueva república. Y en ese sentido, quisiera concluir manifestando de que es momento de que esta generación, yo no estoy tan de acuerdo a que se le ponga clichés o etiquetas, simplemente decir que los jóvenes que son el presente de hoy día, que es la reserva moral del país, ya no cree en izquierdas ni derechas. Y aquellos discursos que polarizaban, que terruqueaban o que llamaban violentista, ideologista, ya fueron. Todos esos discursos ya murieron. Como anécdota de este proceso, contarles, por ejemplo, que cuando estos grupos bien organizados de poder económico que tienen troles a sueldo y también de partidos, por supuesto, quisieron manchar la movilización de los jóvenes con un hashtag terrorismo nunca más. Esto fue apropiado por los fans de una agrupación japonesa, de los K-pop. Así que nunca prosperó. Creo que es momento de tener que pensar en un país cuyos ciudadanos ya no les interesa toda esta situación de barbarie que hemos vivido estos años, sino comenzar a crear un nuevo amanecer, un nuevo devenir. Yo me imagino a estos jóvenes recorriendo las calles con sus cánticos, sus pancartas, sus banderas, como ríos que de agua cristalina que recorren el país para tener que limpiar, barrer y desechar todo aquello podrido, sucio, aquello asqueroso que, con el cual hemos estado conviviendo. Y ojalá este nacimiento de estos ríos cristalinos de esta nueva juventud recorra no solamente el Perú, sino todo Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Veníamos con un fuego de Karen y ahora usted nos trae el río para seguir corriendo, para seguir fluyendo también con la energía del agua, que tanto la tenemos que cuidar. Un poco cuando comentaba Julio este tema de los movimientos populares tan fogosos pero sin caudillos, me recordaba la experiencia, lo que se conoció como la Coordinadora del Agua en Bolivia, allá por los años 2000, que funcionó también como un movimiento así, potente, popular, y que las personas, sobre todo el periodismo, preguntaba, ¿pero quién es la coordinadora? Queremos hablar con la coordinadora. No podían concebir que esa coordinadora no era una persona, ¿no? Sino que también habla un poco del neoliberalismo de esos años y cómo estaban las narrativas en relación a las subjetividades políticas. Hoy, evidentemente, hasta el periodismo hegemónico sabe que las lógicas se están dando de otras maneras, ¿no? Me vino esa anécdota. Le doy la palabra al compañero Pavel también para que cierre este círculo donde estábamos pensando y problematizando qué democracia, qué constituyente, qué Estado, qué forma para habitar este territorio que se conoce con el nombre de Perú en la actualidad nos podemos crear. Gracias por el pase. Me quedé pensando en la democracia representativa y todo lo que ello significa. Y si nos vamos a los votos de este último presidente que derrocamos, Merino llegó a ser congresista elegido por un departamento muy chiquito que es Tumbes, con 5.000 votos. 5.000 personas votaron para él para que sea congresista por el Partido Político Acción Popular, uno de los partidos políticos más antiguos del Perú. Y luego Merino, con 105 votos de sus colegas, evidentemente partidos políticos envueltos en casos de corrupción, de hecho 68 de ellos actualmente tienen procesos, están siendo investigados por otros delitos, y bueno no se puede hacer nada en este momento porque tienen inmunidad parlamentaria, ojo, es otro tema que se ha visto mucho en estas marchas, que es que se elimine la inmunidad parlamentaria de los congresistas. Entonces, si esos 105 votos, deslegitimizados casi todos, van a poner a un presidente que llegó al poder con 5.000 votos de una provincia pequeñita del Perú, pequeñita hablo en cuanto a su proporción poblacional, ¿no? ¿De qué tipo de democracia podemos hablar? Todo puede pasar en este país. Todo puede pasar y todo está permitido, y parece que la misma Constitución incluso nos confunde más. Hace poco el Tribunal Constitucional, el máximo ente regulador, los que leen la Constitución mejor que nadie, que son sujetos incluso con una carrera magisterial muy grande, todos pasan de los 60, no quisieron en su pronunciamiento acerca de la primera vacancia del presidente Vizcarra hace varios meses, no quisieron definir el concepto de incapacidad moral, dejando otra vez un vacío, un hueco ahí legal dentro de la Constitución, que dicho sea de paso ya no puede aguantar más parches. Yo estoy convencido de que si ni el Tribunal Constitucional puede poner orden y vamos a dejar todo a un poder legislativo que en principio no nos representa y que creo que eso quedó claro en las marchas, y que no puede poner un ejecutivo que le plazca, porque lo que iba a ocurrir era que era la concentración del poder solamente en estos 105 tipos. Felizmente no pasó. Pero si vamos a experimentar, a jugar que somos el país con una constitución aparentemente buena y que nos trae estos problemas, creo que es momento clave de sentarnos para recambiar, ¿no? Para cambiar el chip, para hacer este cambio sistémico del que tanto se habla y ponernos recién en una posición de que es necesario empezar, ¿por qué no?, el proceso de una asamblea constituyente que nos pueda dar una constitución nueva. Sin embargo, al mismo tiempo me da mucho miedo también, y soy sincero en decirlo, que este proceso constituyente pueda ser llevado tal vez por otros 130 personajes que nuestros votos lastimosamente puedan poner, llevados por quién paga más plata en las televisoras por el anuncio más grande, ¿verdad? Llevadas por quién pone más minutos en las radios locales, en las radios más alejadas de las ciudades, en Lima mismo, o llevadas por quién imprime gigantografías o banners o afiches grandes con sus rostros y el número por el que hay que escribir y ellos son los que tienen que llegar al poder. Entonces, entiendo también que las reglas de juego en el aparato electoral nuestro, como creo en toda Latinoamérica, es bastante desigual, ¿no? Es ya un logro, por ejemplo, que un dirigente de base amazónico o campesino pueda llegar al poder por sí solos. Por sí solos es ya un logro, casi un imposible. Entonces, definitivamente nuestros votos valen hoy más que nunca, como lo ha sido para el plebiscito de Chile, como lo ha sido para llevar adelante el proceso constituyente en Bolivia, ¿no? En Ecuador mismo. Entonces tenemos que estar como que mucho más conscientes de que no solamente vamos a la ánfora a marcar o a veces hasta dibujar o a poner cualquier cosa en esa cédula que nos dan para votar, ¿no? Que realmente ese voto tiene que valer. Y otra cifra clave que nos puede ayudar también a entender que el panorama electoral aún incluso depende más de este grupo generacional, el nuestro. Las y los peruanos de 20 a 34 años representamos casi el 40% de la población que tiene la obligación de votar en abril del próximo año, el 40%, o sea, es bastante, es un bolso electoral muy grande. De hecho, tenemos una oportunidad histórica de poder sentar bases para votar por tipos que en verdad se lo merezcan, que combinen lo técnico quizás, lo técnico es muy importante, pero que también combine la experiencia de base, la experiencia dirigencial, la experiencia de bajar a comunidades nativas, a estar en grupos, asociaciones campesinas, qué sé yo, ¿no? Yo creo que le hace mucho falta eso a la Lima de cemento, que quizás todo lo ve desde sus despachos y con estadísticas y con cifras que solamente sus gabinetes soportan. Entonces es más que necesario educar y educarnos. Creo que en esa misma línea va también el proceso de una nueva constitución, comenzar a leerla, debatirla, y aprovechar este momento, porque es este momento el que luego nos puede echar en la cara, ojo, nos puede así dar lapos, ida y vuelta en la cara, de la vergüenza quizás, si hoy no hacemos las cosas importantes y las decisiones importantes que el país necesita y si no damos el ejemplo, claro está, a las futuras generaciones. Así que voto informado nada más y esperemos que así sea. Gracias. Gracias, compañero Pavel, por esa intervención. Me quedo con varias cosas dando vuelta por aquí. Hay muchos desafíos, muchas preguntas que tenemos. ¿Quién va a redactar esa constitución? ¿Quién va a hacer y representar a este pueblo que no quiere ser representado ya? Preguntas muy, muy vigentes, muy interesantes, que abren debates, abren prácticas, generan momentos de acción política. Me parece también importante de esta ronda esta necesidad de repolitizar, de situar el debate, porque muchas veces lo que sucede, con este ánimo de nada nos representa, de no hay diferencia entre la derecha y la izquierda, entre todo es lo mismo, sucede también la anulación de las relaciones de poder, es decir, la negación total de que las relaciones de poder existen y que sí importa si soy negra, campesina, indígena, pobre. Quizás uno de los desafíos más profundos, cómo ideológicamente lograr sostener que sí hay diferencias. Y no son tal vez las que históricamente se conocieron como de izquierda o derecha, o la de un partido político u otro, sino la de un Perú no racista, un Perú antipatriarcal, un Perú no de los criollos ni para los criollos, ¿no? Todos estos debates que evidentemente son los que va a haber que darse de aquí a abril, sí, y como decían muy bien ustedes, es una lucha de largo aliento también. Me gustaría que iniciemos la próxima ronda pensando un poco en la historia, haciendo un juego de la memoria, considerándola también como una herramienta de deconstrucción para venir a nuestro presente. Juana Azurduy, esa mujer enorme, esa mujer que hoy en día la podemos contar y nombrar. Lamentablemente fueron muchos años donde la historia la negó y no nos la enseñaron ni nos pudieron hablar de ella y su gesta. Estamos llegando también al 25 de noviembre, el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia Todas las Mujeres. ¿Cómo tiene que ser ese nuevo Perú? ¿Cómo tiene que ser ese nuevo modelo de vida que estamos construyendo? ¿Cómo debería ser para que pensemos en conjunto, digamos, cuáles son esos debates que vamos a tener que darnos con la juventud, sin duda, también con nuevas formas de organización, de participación y organización, si quieren, como para ir cerrando también este hermoso conversatorio que estamos transmitiendo en vivo para radios comunitarias desde Amaranta Radio y que también para aquellas radios que no pudieron sumarse lo vamos a compartir como podcast. Entonces, ese sería el llamado. ¿Qué es lo que tiene que tener este nuevo Perú que se está construyendo para también ir culminando este momento? Margui, si te parece, iniciamos la ronda como venimos haciendo. Miren, justo hay algo muy particular que ha sucedido, ¿no? Yo creo que hace unos años, cuando la juventud renegaba mucho de la clase política, lo que decía es, por ejemplo, ¿no?, en cada elección decía, ya fue, esto de aquí va a continuar así, yo me voy del Perú. Esa era la clásica. Y ahora yo creo que hemos visto un cambio, ¿no?, radical en ese aspecto. El que menos salía con su bandera de Perú, salía con su polo de Perú, porque en realidad yo creo que ahora no se ha perdido la esperanza de crear algo nuevo, de refundar la patria, de crear la patria grande que siempre hemos querido. Entonces yo creo que sí hay una visión muy crítica a lo que hemos tenido, a los partidos políticos, a la historia que nos han impuesto, a la forma de organizarnos que nos quieren hacer creer que es la única que se puede hacer. Si bien hay una crítica, yo creo que la población joven sí está apostando por un Perú nuevo, con principios, con valores, que puedan generar un gran cambio y sobre todo priorizando a esas minorías que en algún momento han sido relegadas. Y como lo mencionaba algún compañero anteriormente, incluso en algún momento esta clase política nos llamaba ciudadanos de segunda categoría, porque eso es lo que ellos nos han hecho creer, que somos ciudadanos de segunda categoría. Y como dice nuestro himno nacional, hemos cargado una ominosa cadena, pero ya eso de ahí tiene que acabar. Y en algún momento tenemos que levantar la cerviz, tenemos que levantar la mirada, tenemos que ver hacia el futuro, y no podemos ir de todas maneras solos, tenemos que ir acompañados de un gran nivel de organización. Yo creo que si bien, como les menciono, hay un nivel muy crítico en la población, en la juventud, yo sí veo que las personas están muy dispuestas a discutir, a replantear las cosas, a querer buscar soluciones, ya no a huir a los problemas. Tenemos un gran problema que tenemos que replantearnos. Entonces, yo creo que Y sobre todo, no solamente hablamos de la juventud, o sea, ya la juventud yo creo que, yo estoy viendo que ahora ya se está hablando de derechos humanos, derechos ambientales, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema también de las poblaciones indígenas, el tema de la población, LGTB, recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos, como por ejemplo vemos el tema de Manasurduy en el Alto Perú, incluso también recuperar la memoria de la lucha histórica de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas, así como diferentes movimientos históricos. Entonces, si bien es cierto, en algún momento hemos mencionado que existe mucha crítica a lo que estamos viendo actualmente, también hay mucha esperanza de que esto de aquí pueda cambiar, y yo creo que hacia eso estamos avanzando. Tenemos una juventud que está aprendiendo a discutir, está aprendiendo a debatir, algo que gracias a la Constitución del 93 y a la limitación de la historia que ellos nos han querido vender como parte de nuestra memoria. Entonces, la gente está comenzando con medios alternativos a educarse, autoeducarse, autoformarse, a discutir cosas que no necesariamente te lo enseñan a través de la educación regular. Por ejemplo, nosotros, yo soy de medicina y nos ponemos a discutir con los de derecho, por ahí aparece alguien de historia y nos enseña más, por ahí aparece alguien de ambiental y nos enseña más, alguien de ciencias de la comunicación. Estamos todos, yo creo que estamos saliendo de nuestro individualismo incluso. Recordemos que salimos también de una época, de un conflicto armado interno en el cual uno, entre comillas, nos hacían no confiar en nadie, porque tú no sabías quién era militar, tú no sabías quién pertenecía a Sendero Luminoso, tú no sabías quién pertenecía a la Marca, tú no sabías quién era, entre comillas, terna o infiltrado. Entonces te obligaban a estar en tu casa, te obligaban a estar tú, tu familia y nadie más. Entonces esa generación yo creo que ya se ha roto y ahora estamos volviendo a la colectividad, que es algo que históricamente también nos hemos caracterizado en el Perú. Todas las cosas han sido colectivos, los trabajos a nivel incaico, prehispánico, todo se ha manejado de manera colectiva, cosa que se rompió mucho en el año de los 80s, de los 90s. Entonces, yo creo que sí estamos encaminados, yo creo que sí vamos a poder lograr algo mayor, siempre y cuando también cuidemos mucho de que no haya intereses de por medio, ¿no? Y yo creo que sí tenemos mucha esperanza en ello. La patria grande está cerca, a pesar de que de todos los obstáculos y a pesar de todos los compañeros caídos, yo creo que vamos por más. O sea, este movimiento no se acabó cuando pusieron al nuevo presidente, este movimiento no se acabó porque nos dijeron ya tenemos una pequeña reforma. Esto de acá no se acaba, todavía es una lucha de largo aliento, como les menciono a los compañeros, siguen ahorita movilizados en la calle, de repente por una nueva constitución, y si uno no se pone a recordar, esta bandera de nueva constitución la teníamos desde hace al menos 5 años, 6 años, y no se veía ese nivel de movilización que generaba. Entonces, la esperanza no muere. Continuamos en la lucha, continuamos con los compañeros de aquí, de la calle, con los que se quieran unir, sigamos estudiando, sigamos formándonos, potenciando los conocimientos que tenemos para dar lo mejor de nosotros por un Perú nuevo, por un Perú mejor, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Margui. Compañera Majandra, ¿usted cómo ve que tiene que ser esta transformación este día después de las protestas, de romper y desnaturalizar la opresión con la que venían cargando sus cuerpos? Gracias. Pues creo que, bueno, entre muchas cosas, es momento también de abrazarnos fuerte, de sostenernos porque nos necesitamos bien, porque la lucha es larga, ¿no? Y necesitamos pues tener energías y sostenernos, ¿no?, en comunidad. Entonces, porque han sido días, meses, este año 2020 ha sido muy duro, ¿no?, para todas, para todos, para todes. Y creo que el cuidado colectivo es bien importante, ¿no? Y de hecho, como parte de esta transformación sistémica, transformación profunda que necesitamos, pues necesitamos también recentrar el cuidado colectivo, el cuidado entre nosotros y también con otros seres, y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que finalmente se trata de eso. Estamos defendiendo nuestro derecho a vivir en dignidad a todas las personas y a todos los seres también, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante en este contexto pues recordar las luchas, o sea, que hay luchas pendientes que no han tenido la misma visibilidad que la lucha contra la corrupción, que nuevamente están, son temas que están vinculados con la lucha contra la corrupción, pero que también son sus propias luchas, que son las luchas por los derechos indígenas. Estamos viviendo arremetidas constantes, digamos, de empresarios, tanto madereros, ilegales, grandes mineras, ¿no? Que están infringiendo pues, la salud, el bienestar y la misma vida de comunidades alrededor de todo el Perú, ¿no? Tenemos cientos de conflictos a nivel nacional que tienen que ver con actividades extractivas y comunidades que se oponen, que resisten ante estas actividades extractivas, ¿no? También hemos vivido un año de gran crisis en el sector agrícola, especialmente la agricultura familiar en nuestro país, que son los resultados de la pandemia, pero resultados de la pandemia en el contexto de una gran desatención del Estado y falta de apoyo del Estado a, los pequeños, a las pequeñas familias productoras del Perú, ¿no? En Lima, 80% de lo que comemos viene de la pequeña agricultura familiar del resto del país, y son personas que están pues sin soporte, ¿no? Y que están en crisis. Entonces, creo que es importante como reconocer pues, todas las demandas que tenemos en todo el territorio peruano, reconocer la gran diversidad que tenemos en este país, ¿no? Que Lima no es el Perú, que somos una gran diversidad de comunidades, que en esa diversidad está nuestra fortaleza, que esa diversidad es bella, y hay que protegerla, ¿no? Frente a un Estado que nuevamente sigue teniendo pues características colonizadoras fuertes, ¿no? De imposición, o sea, el mismo centralismo de pensar que Lima es el Perú es una expresión colonial, ¿no? Entonces creo que es importante como en esta coyuntura pues seguir tejiendo esas redes entre estas demandas diversas que finalmente apuntan nuevamente a un cambio profundo sistémico. Eso, ¿no? Y como seguir tejiendo esos lazos de solidaridad al interior del país y también con otros países, ¿no? Una compañera justo nos hacía recordar que pues, mientras estamos en esta conversación, en este intercambio en Guatemala, están en las calles, hoy día han prendido fuego el Congreso, ¿no? La población se ha levantado en contra de que el gobierno en la plena madrugada ha aprobado un presupuesto estatal altamente cuestionado, donde se ha elevado el presupuesto para funcionarios en plena crisis económica nacional, mientras se reducen presupuestos que afectan directamente a la población, como es de la Defensoría del Pueblo de Guatemala, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, recordar que las fronteras son artificiales y que es importante fortalecernos en esos lazos también en toda la Vía Ayala, ¿no? En todo nuestro territorio, pues más allá de las fronteras nacionales también, ¿no? Y así dejar también, por ejemplo, esos chauvinismos, ¿no? Esa xenofobia que tanto tenemos arraigado en el Perú también contra Chile, ¿no? Por la historia y por políticos que están ahí también muchas veces avivando. Es un conflicto que pues no tiene sentido, ¿no? Y nuevamente como creo que este ha sido un momento muy bonito de estrechar lazos, ¿no? Con compas en Chile, aprender de las luchas, ¿no? De mucha solidaridad, sabiendo que el gobierno, bueno, el Congreso peruano organizó un debate sobre la modificación a la ley universitaria, que tiene que ver con lo que mencionábamos de promover los intereses de empresarios que tienen universidades de empresa, ¿no? Lo organizaron durante el partido Perú-Chile, ¿no? Sabiendo que, bueno, digamos, las rivalidades históricas que existen, pensaron que la población iba a estar ahí, ¿no?, enfocada en querer ganar a Chile, y mientras tanto los compas de Chile ponían un afiche, ¿no?, afuera del estadio diciendo: sabemos que la lucha, el partido no está acá, ¿no?, el partido lo está jugando Perú en sus calles, contra el Congreso peruano, ¿no? Entonces esas muestras de solidaridad son importantes de resaltar y nuevamente dejar atrás, pues, todas estas divisiones y conflictos que solo benefician a quienes están en el poder. Y eso, muchas gracias por el espacio. Muy, muy vigente, y enviamos, por supuesto, nuestro gran abrazo a Lishimuleu, ese territorio que un día le pusieron el nombre de Guatemala, pero que nuestros hermanos maya, quechí, nombraban de otra manera, porque también todo genocidio tiene un epistemicidio antes, ¿no? Y se encargaron de también destruir nuestros conocimientos, nuestras formas de relacionarnos con el mundo. Continuamos entonces en esta ronda pensando cómo va a ser ese territorio venidero, ese territorio nuevo de rebeldía. Te escuchamos, Karen. Recojo la conversación que plantea Maja respecto a la diversidad, porque de verdad que necesitamos de que esta nueva proximidad sea diversa y sea feminista, y que sea muy dialogada. El poder necesita a alguien a quien odiar, el poder necesita a alguien a quien plantear como enemigo, para olvidar de que al final las exigencias que tenemos como comunidades son exigencias de que tienen que ser solucionadas mediante diálogos, mediante exigencias hacia el poder mismo. Entonces, creo de que una buena oportunidad para poner en sobre la mesa el bien común y poder como apartarse un poco de los conflictos que existen dentro de nosotros mismos, dentro de quienes estamos intentando plantear visiones diversas de hacer esta nueva realidad. Entonces, es una buena oportunidad también para fortalecernos, para tener paciencia con nosotras mismos, con nuestra salud mental como activistas, con las redes que tejemos en localidades, y para ampliar los diálogos a nivel Perú, a nivel Latinoamérica, y así poder como que con mucha información, con mucha capacidad de conectar con más personas, con mucho pensar en quienes no están sobre la mesa, porque igual nosotros tenemos la oportunidad de tener esta conversación porque tenemos cierto acceso a la tecnología que otras personas no tienen, no están, no las podemos ver, y precisamente son esas personas las que hacen falta, ¿no? Y como estamos como en un contexto físicamente adverso, todas esas son cosas que tenemos que tener constantemente en la mirada al momento de plantear acciones. Entonces sí quería como reforzar esas dos cosas, ¿no? Como la diversidad, la equidad, y también una visión como muy feminista de sanación y de sentido de comunidad, que nos hace falta mucho, no solamente en este Perú que esperamos tener, que es una apuesta un poco a mediano plazo, sino en este proceso más a corto plazo de qué hacemos con la energía que se nos queda después de sentir de que sí, de que logramos bajar en una semana un golpe de Estado, y de que lo hemos logrado precisamente porque hemos hecho redes de comunicación que en la época de nuestros padres no tenían, ¿no? Yo recuerdo mucho de que la noche que nos enteraron de que la policía le había disparado a nuestros compañeros en Lima, mi mamá se volteó y me dijo como... Yo le dije: ¿de verdad? O sea, ¿esto es real? ¿Esto está pasando? ¿Esto no era lo que pasaba en los 80? Y me dijo: este dolor era tan... O sea, veíamos este dolor y esta impunidad tanto en la época del conflicto armado interno y tanto en la época de la dictadura, de que por una cuestión de supervivencia quizás hemos querido no volver a verlo. Y ahora en este no volver a verlo y en este no seguir poniendo el diálogo, es que llegamos como otra vez a la sensación de impunidad que nos está pasando factura ahora, ¿no? Entonces sí, hay que cuidar los discursos, hay que fortalecer los discursos y hay que cuidar a las personas, que son las que están acuerpando la protesta precisamente. Esa es la visión de futuro que espero. Gracias, hermana. Qué lindo y necesario el cuidado, discutir una sociedad, construir un proyecto de vida que jerarquice los cuidados como una responsabilidad social. Bien por recordarlo. Gracias, hermana. Bueno, Julio, estamos ya, esta es nuestra última ronda. Contanos un poco qué es lo que deseas para ese nuevo presente, futuro. Bueno, yo creo que es un reto muy grande, sobre todo, y una responsabilidad tener que comenzar a reconducir los destinos del país por los cauces por donde debe fluir ese río de juventud. Y lo que yo pienso para mi país, o como me gustaría que sea, es que sea un país donde la mayor riqueza resida justamente en su diversidad. Nosotros nos enorgullecemos enormemente por tener todos los climas del mundo, por tener flora y fauna de seres que todavía ni siquiera han sido descubiertas por la botánica, por la zoología. Nos creemos que tenemos conocimientos ancestrales, conocimientos colectivos que están residiendo todavía en aquellos pueblos y comunidades indígenas que poco a poco se van extinguiendo, pero nos toca fortalecerla. Entonces, en esa perspectiva, construir un país de todas las sangres, ya había adelantado José María Arguedas, de un puente, de un diálogo intercultural, en el que lo que piensas tú tiene el mismo valor de como yo pienso, y que lo que yo pienso no es mejor de lo que tú piensas, respecto a todas las cosas. Entonces, creo que es momento de tener que ponernos todos por igual y mirarnos a los ojos, tomarnos de las manos y tener que pensar cómo queremos ser de ahora en adelante. Estoy seguro, y ojalá sea así, que esta movilización, que solo resistió 6 días un gobierno corrupto, esta movilización y este nuevo despertar de los peruanos y la juventud peruana va a marcar un antes y un después en cuanto a la participación ciudadana. Más de un corrupto va a tener que pensarlo 2 veces antes de querer imponer algún tipo de dictadura o algún tipo de autoritarismo en este país, porque creo que ya esas épocas ya pasaron. Quiero también pensar que mi país nos han hecho creer que somos un país que, si no explotamos de nuestros recursos naturales, nos vamos a quedar pobres. Y eso, yo pienso, y todos sabemos que no es verdad. Más bien, nos han hecho creer que no tenemos que construir nada, no tenemos que avanzar en la investigación, no tenemos que tener espacios académicos, espacios de discusión. Ya lo dijo una compañera antes de mí, que nos han metido en un frigorífico en nuestras escuelas, en las universidades o en nuestros hogares, sin confiar en nadie. Y el resultado es justamente lo que hemos estado cargando y seguimos todavía aún con esta tara del individualismo, con esta tara de que no tenemos la tecnología ni las capacidades para poder generar riqueza, generar desarrollo. Yo siempre pongo un ejemplo. No es posible que mis hermanos en Abancay Andahuaylas, que es la tierra donde se cultiva las papas más deliciosas del Perú, en tiempo de cosecha lo vendan en la chacra, la arroba de papa, que son más o menos 12 kilos, a 2 soles, 3 soles, 4 soles. Así los obligan a vender a los hermanos campesinos. ¿Y sabe qué? Usted se va a un supermercado de Lima y compra una papita Pringles de 180 gramos con 4 soles. ¿Por qué no se le da la tecnología a los hermanos que están cultivando la papa para que ellos vendan esas papas a 4 soles, 180 gramos? Creo que tenemos que caminar en esa dirección. No es posible que en ningún rincón de este país se esté fabricando este aparato que todo el mundo utiliza, que es el teléfono celular. Ni siquiera un microchip, una memoria USB que fabrique algún colectivo o alguna universidad. No hay plata para la investigación. Todo se lleva a la corrupción. Entonces, creo que todas esas taras tenemos que comenzar, esos nudos tenemos que comenzar a desatar y tener que construir un país para todos. Muchas gracias. Gracias, compañero Julio. Muy contundente, muy sentido también. Y recuperando las voces de los campesinos, que es nuestra soberanía alimentaria. Seguimos alimentando al mundo en Abya Yala y seguimos teniendo personas con mucho hambre. Bueno, Pavel, está cerrando otra vez con broche de oro esta última ronda. Esperamos tus palabras. Gracias. Esta semana que ha pasado, seguí de cerca una noticia local, pero que al mismo tiempo nos desnuda como sociedad, como humanidad en general. Una noticia que me tocó cubrir por el lado fotoperiodista y que, bueno, está rondando ahora muchas de las agencias de noticias por lo espeluznante que es. El mismo día que se supo que Sagasti sería el nuevo presidente del Perú, en un rinconcito de este país, este maravilloso y gran país, entre las selvas más inhóspitas de La Pampa, una de las, o la zona más conocida por su minería ilegal de oro, una niña de 3 años desaparecía de su hogar. No había rastros de ella. Un día después, el Congreso y todos creo que aplaudíamos cuando el nuevo presidente entonaba a Vallejo un poema exquisito que recomiendo su lectura. Recuperábamos algo de optimismo, habíamos votado a Merino, entraba, entre comillas, en teoría, gente nueva, gente capaz. Vamos a ver lo que hacen. Pero ese mismo día, entre los montes de este rinconcito que les estoy contando, aparecía esta niña sin vida, con signos de haber sido ultrajada y asfixiada antes de morir. Lo que ha pasado y que escandalizó a tanto local como que creo que la noticia se está también tomando a nivel nacional y como parte también de este movimiento muy fuerte que va a haber el 25 de noviembre por el Día de la No Violencia contra las Mujeres, es un pequeño caso, es una pequeña luz que se cortó antes de siquiera vivir, ¿no? Esta pequeña, es una pequeña muestra igual de la indiferencia que tenemos como lo decía antes, no solamente como sociedad, sino como humanidad. Creo que nos falta encontrarnos con los sentimientos que estamos dejando de lado, víctima del llamado progreso, del acumularnos de cosas y de posesiones, que al final son solo eso, cosas sin sentimientos, cosas tangibles, pero que no nos llenan el alma. Y con este tipo de mensaje, no sé si llamarle a la conciencia, pero sí quiero comentarles que yo estuve muy, muy, muy dolido, me chocó mucho cuando entrevistamos a la mamá de esta pequeña, y que luego de ello luego de sacar sus declaraciones y casi entumeciéndome las manos escribir sobre esto, siento que hay mucho por hacer. Siento que se justifica todo el sudor y las lágrimas y los zapatos que hemos acabado y las cartulinas que hemos pintado y las horas de horas detrás de un celular coordinando y saliendo y gastando la voz, la garganta y con eso mismo los sueños por ver un país mejor, un país que pueda encontrar justicia no solamente para los casos de feminicidio, sino para todo aquello que nos haga daño, ¿no? Pienso en esa niña y pienso también en que el camino que nos espera es igual de tormentoso, pero unidos, unides, creo que podemos hacer grandísimas cosas, si no, como repito, los que vengan después nos lo van a tener que enrostrar en las caras, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias a ti, Pavel, por compartir también tu testimonio, lo que se está vivenciando día a día en las comunidades, en las casas, en todos esos territorios, a veces más domésticos y otras veces más públicos. Estamos culminando, de alguna manera, este primer conversatorio que tuvo unas rondas, una circulación de la palabra. Le llamamos Perú, el estallido en perspectiva, nos llamaba también la atención qué podía abrirse de ahora en más y cómo también esto se había dado en este contexto tan difícil como una pandemia que tiene instalada en Abyayala 10 meses. Estuvimos conversando con Majandra Rodríguez Hacha, integrante de Tierra Activa, de Tamboras Resistencia, también participó la compañera Karen Díaz, también compañera de Tierra Activa. Estuvo también la compañera Margui Peña, de Conciencia Crítica, el compañero Julio Quispe, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, y Pavel Martiarena, también integrante de Tierra Activa. Un espacio que nos encontró para romper el cerco, para escucharnos desde la horizontalidad y la reciprocidad. Siempre desde los medios libres tenemos esa responsabilidad también, ¿no? Cada uno desde el lugar que ocupamos, desde nuestra práctica, tratamos de asumir la responsabilidad. Este fue un pequeño aporte de Amaranta Radio, pero también es la forma de iniciar un puente, un vínculo, un abrazo que tanto estamos necesitando. Les quiero convocar a que hagamos la última ronda de despedida para que cada uno de ustedes pueda despedirse como más lo desee, de una manera muy breve. Volvemos a saludar a las redes que nos estuvieron retransmitiendo en el sur hay 2 horas más que en el Perú, es un poco más tarde, así que un buen plan para un sábado en la noche, encontrarnos a escuchar a compañeros desde los movimientos sociales, desde el territorio, desde los cuerpos, hablando de su sentir. Antes de pasar a la despedida, quería compartirles un breve poema de un escritor fallecido, pero muy talentoso, Víctor Valera Mora, conocido como el Chino Mora, un venezolano, y que tiene un poema que se titula Maravilloso País en Movimiento. Me pareció pertinente también para saludarles, para seguir celebrando la rebeldía, y dice así: Maravilloso país en movimiento, donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. Quien no te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces encarnecido y siempre de pie esa alegría. Libre serás. Si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás como otros días. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. Esta es un poquito la despedida que por mi parte y también desde los compañeros de Radio Amaranta y la compañera Fiorella Pérez que estuvo en la parte técnica, les queremos decir a ustedes que creemos en ustedes, que les acompañamos y también les cuidamos. Te invito, Marga, que comiences el círculo y uno a uno entonces vayan pasando para despedirnos de este hermoso círculo de encuentro. Bueno, antes que nada quiero agradecer por la invitación. Y a nombre de todo el equipo de Conciencia Crítica de la Universidad San Martín de Porres, tanto egresados como estudiantes, estamos muy agradecidos por habernos invitado y haber compartido también con cada uno de los ponentes diferentes posturas, pero que yo creo que al final no difieren mucho porque terminamos casi en un mismo objetivo, ¿no? En reconocer el Perú de todas las sangres, ¿no? Y querer siempre y buscar siempre, ¿no? Convertir lo que es esta indignación, incluso este grado de tristeza que yo creo que todos sí le estamos cargando, y convertirlo en acción y bueno, luchar básicamente por lo que es un mundo nuevo, un Perú grande para todos, para todas, porque nos lo merecemos y porque lo merecen las nuevas generaciones. Entonces yo creo que en ese camino estamos, nos vamos a seguir encontrando de todas maneras en diferentes espacios, y una vez más gracias por darnos la oportunidad de poder decir un poco de lo que nosotros desde nuestro pequeño espacio aportamos y deseamos aportar también. Gracias a ustedes y a ti por participar, Margui. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Amaranta Radio. Muchas gracias a todas, todes ustedes, compas, por compartir estos momentos de reflexión y de contención, de sostenernos un poco también. Creo que en el círculo de la palabra también vamos procesando un poco, ¿no? Lo que han sido estos días, lo que todavía vienen siendo, como dijo la compañera Mari. De hecho, ahorita las compañeras mías de Tamboras Resistencia están en la calle tocando tambores. Vamos a seguir saliendo, ¿no? Se viene también el 25 de noviembre contra todas las violencias contra las mujeres y diversidades. Entonces vamos a seguir ahí. Importante cuidarnos, importante descansar, sostenernos y seguir fuertes y firmes en la lucha que como mencionábamos, esto tiene para mucho más, ¿no? Esta es una lucha de largo aliento y pues aquí estamos, ¿no? En comunidad, y eso me da muchísima esperanza para seguir manteniendo ese fueguito de lucha y de esperanza vivo, ¿no? Así que muchas gracias de corazón. Muchas gracias definitivamente a ustedes, a todos ustedes, porque es como una bonita oportunidad también de escuchar las voces de nuestro país desde muchos lugares, desde la selva, desde la sierra, desde Lima, que comió la parte más dura durante la protesta, desde acá al norte, y ver cómo todo esto se conecta con Latinoamérica y cómo Latinoamérica tiene tanto en común, es una sola, tiene tantas luchas y tiene tanto cariño y tanta diversidad conectada. Es siempre una oportunidad muy hermosa de poder sentirla todos en este espacio tan seguro y tan cálido que hemos hecho entre todos. Entonces, gracias y que vivan las radios y que vivan las comunicaciones libres. Bueno, igualmente muy honrado de poder compartir algunas ideas, algunos sentimientos que traemos desde las comunidades y que vivimos y acompañamos sus luchas y sus procesos. Y así como también el haber vivido estos días este nuevo despertar de los jóvenes en el Perú. Creo que es el inicio solamente. Seguramente van a tener que venir otras luchas más grandes y otros procesos también. Y de hecho, tenemos que amarrarnos los zapatos, tenemos que ajustarnos el cinturón y continuar circulando la palabra. Como decía una gran compañera, Dora Muñoz, de Colombia, que también recorre comunidades desde la comunicación. Yo quería agradecer muy, pero muy, muy grandemente a Yelén Correa por tener la iniciativa de tener que organizar esta conversa desde Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias también a Fiorella Pérez, igualmente a las emisoras que están retransmitiendo a través de su señal, como es Amaranta, Radio Panamericana, Radio Purús, Radio Epidemia y otros medios de comunicación, y toda la red que tiene Latinoamérica Rompe el Cerco a nivel de Latinoamérica y el Caribe en cuanto a lo que es la comunicación desde las radios libres. Muchas gracias también a las compañeras y compañeros que nos han acompañado y hemos estado el día de hoy. Muchos éxitos, un fuerte abrazo para Majandra, Karen, Margie y Pavel, y a través de ustedes a todos los colectivos, a todos los hermanos y hermanas que están movilizados en este momento y que seguramente vamos a seguir compartiendo estas luchas. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, por mi parte, también agradecer la invitación, este pequeño ratito que nos dieron para compartir nuestros sentimientos, también mucha información, y bueno, y cosas trascendentales que han pasado esta semana en Perú. Yo sé que ahora mismo Guatemala está hecho un caldero. Sigo muy de cerca el proceso en Chile. De hecho, el año pasado estuve en los primeros días de la que estalló el conflicto. Y así, ¿no? Muchos países nos estamos rebelando, si se quiere decir. Estamos contestando al sistema, estamos replanteando las cosas y queremos esto no por nosotros o por algún efecto individual, sino es sumamente colectivo. Y bueno, despedirme con bueno, un poema que hace rato lo escuchamos del Chino Mora, pero solamente modificar, no sé si se quiere, la última frase. Porque comienzo y creo en ti, maravilloso mundo en movimiento. Gracias a todos y todas y hasta otra oportunidad si se quiere. Claro que sí, maravilloso mundo, maravilloso territorio, maravillosa Puebla en movimiento. Muchísimas gracias, Pavel y todes, les que estuvieron sumándose aquí. Les enviamos un abrazo enorme, sin ninguna duda. Como decíamos, nuestro compromiso por continuar conversando, nombrando, gritando, siempre que sea necesario para que podamos ser un poco más libres y cumplir nuestros deseos también. Les enviamos un abrazo enorme y seguiremos en contacto. Muchas gracias por la confianza, el cariño y la dedicación a cuidarse y a descansar entonces. Muy buenas noches para todos los que estuvieron también acompañando la transmisión en vivo.